FM Reventar, por Impacto 105.7, porque en algo debes creer. Bien, vamos a ver cómo nos va en el colofón y en esta idea de tratar de que todo congenie, ¿no? Una gran tarea. Ya hay gente que quiere formar parte del programa, me ha dejado teléfonos, no me puedo comunicar con ella. Yo le pido por favor que lo haga vía mail, o si no, que esta persona se haga presente en el programa, si es que me está escuchando, y así charlamos y vemos cómo podemos agregarle más protagonistas a este espacio. Lo que quería ahora hablar es las consecuencias que tuvo justamente la teoría de la evolución y la fe. Lógicamente fue algo muy tremendo, fue algo así como la teoría de Copérnico, cuando Copérnico decía que no todo giraba en torno a la Tierra, sino que la Tierra era la que giraba en torno al Sol y así a otros astros. Y eso le generó un gran problema con la iglesia de aquellos tiempos y lo que era la creencia de aquellos tiempos. En esto pasó algo similar también, y no hace mucho, ahora van a ver cuando yo les dé unos ejemplos. La teoría de la evolución de las especies se enfrentó con otras teorías que de alguna manera reaccionarias, que hicieron distintos grupos de la sociedad, también así distintos grupos de religiones, hasta se han unido religiones protestantes para poder conformar una teoría, para poder contrarrestarla. Y podemos hablar de casos como el creacionismo. Es decir, el creacionismo dice que las especies fueron creadas en un momento y acabadas y hechas en ese momento. Esto es lo que se quiso imponer una vez y se defendió basándose en la Biblia, principalmente en los Estados Unidos. Y otra de las cosas que se dio también, y se habló, y se amplió un poco el tema este del creacionismo por parte de los protestantes, y se habló de diseño inteligente. Fue como una ampliación del creacionismo. Y hizo todo como un impulso del tipo lobby, es decir, una presión a lo que era la sociedad y a la rama educativa dentro de los Estados Unidos. Y se quiso imponer como una opción dentro de lo que era la teoría de la evolución. Es decir, que se enseñe en las escuelas la teoría de la evolución, pero también la teoría creacionista o de diseño inteligente, también ampliada. Esto originó unas protestas, una fuerte respuesta ciudadana, que también, como muy inteligentemente de parte de esta gente, hizo como una parodia, que le llamó pastafarismo, y como criticando esta postura, cosa de que no fructificó, y en el 2006 directamente no prosperó. No hace mucho, fíjense de cuándo estoy hablando, 2005, 2006, también en Italia hubo un problema cuando se agregó dentro de lo que es la currícula la teoría de la evolución. En el 2005 hubo un intento de suspensión de la enseñanza, pero bueno, no llegó a prosperar. Desgraciadamente en nuestro país sí prosperó cuando estuvo la modificación de los contenidos de los CBC. Se quitó de los CBC salió un pedido expreso de que no se enseñe la teoría de la evolución, cuando era algo que ya estaba considerado. Bueno, estaba llegando mensajes. De hecho, en un momento determinado, que tiene que ver con todo esto, y todo esto pasó hace poco, la modificación de los CBC fue en la época de Carlos Menem, el 90 y pico, no hace mucho, es algo que se está manejando hace bastante, y parece mentira que se pueda llegar a tener semejante acción reaccionaria. Por eso la Iglesia Católica, en un momento determinado, en su encíclica Humani Generis, de Papa Pío XII, trató de tomar una postura neutral con respecto a estos fundamentos, y siendo más, un poquito más abierto. También el Papa Benedicto XVI dio su postura con respecto a esto. Y lógicamente, de una manera neutral. De todos modos, hay ciertos grupos que tienen que ver con otras iglesias de origen más bien protestante, que toman otras posturas, son posturas más contrarias a lo que es la evolución. ¿La idea cuál es en este programa? Que ya la venía armando hace rato y ya de a poquito era como que se me iba escapando. Ustedes vieron que yo hice hincapié en las primeras palabras y las voy a volver a reproducir. Dice: produzcan las aguas reptil de ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra. El poder de la palabra le indica a las aguas. Ahora, voy a hacer una salvedad. Lo vimos en el programa anterior. En el programa anterior vimos cuando se crearon los astros. ¿Y los astros para qué eran? Justamente para poder manejar los días, para poder manejar los meses y los años y las estaciones, para poder tenerlos de guía. En el caso de los navegantes, dimos ese ejemplo. A partir de ahí, nosotros pudimos cronometrar lo que hoy conocemos como el día humano. Pero todo lo que fue la creación, cuando hablaba de día, nosotros no podemos estar hablando de un día. Es más, en Pedro dice: 1000 años para Dios es un día, y un día 1000 años. Y sabemos también que no está hablando específicamente de que para Dios un día son 1000 años. Es como el ejemplo de 70 veces 7. No quiere decir que tenemos que perdonar a nuestro hermano 490 veces. En realidad, a nuestro hermano hay que perdonarlo siempre. Lo que pasa es que para esa época, hacer una cuenta de 70 por 7, imagínense, no toda la gente era culta. Entonces, claro, se pusieron a pensar hacer cuenta con los dedos. Pero es un simbolismo. 1000 años son un día y un día son 1000 años. Y cuando acá estamos hablando de días de Dios, estamos hablando de etapas. Y cuando le dice al agua que se produzca tal cosa, no es que en el mismo instante ya saltó una lagartija. Esto lleva años de evolución. Y son confirmadas por la ciencia, que esto es a lo que yo quiero llegar, a lo que es este comunismo con la ciencia. La ciencia también nos está enseñando a cómo poder llegar a comprenderlo y a entender las cosas de Dios. Y es muy, pero muy claro en este sentido. Nosotros sabemos por parte de la ciencia que la vida se originó en el agua, y acá estamos también algo que es coincidente: la vida se origina en el agua. Entonces no podemos hacer pelear la ciencia con la creencia, no podemos tener en nuestro ser, como una vez aconteció en el vientre materno, que estaba Esaú y Jacob luchando por una herencia. Acá no podemos tener en nuestro ser, en nuestro útero mente, dos pensamientos separados. No podemos tener por un lado la creencia y por el otro lado la ciencia. Tenemos que tratar de que las dos converjan, que las dos tengan que ver una con otra y se complementen. Por eso basémonos en esta palabrita, pero más que nada porque la intención de Dios no era explicar ciencia. La intención de Dios era terminar con ciertos fantasmas, ciertos fetiches. Entonces deja como claro en pocas palabras lo que aconteció. Y habla justamente de cómo se produce la vida. Y luego en el siguiente versículo dice que ahí es cuando aparecen las grandes ballenas, que hasta el día de hoy nosotros las conocemos y entendemos qué es una ballena o conocemos a algo por ballena, un ser milenario, un ser de millones de años, lo mismo que el tiburón. El tiburón es uno de los peces que no tiene vejiga natatoria y tiene que estar continuamente moviéndose porque si no se hunde. Es un ser que viene de la prehistoria y entonces tiene características que no son similares a los peces que han evolucionado hasta el día de hoy y tienen vejiga natatoria. La vejiga natatoria es como una bolsita de aire que está en el interior de eso y lo puede hacer flotar. Esa es la vejiga natatoria. La cuestión, ¿cuál es entonces? ¿A qué quiero llegar y qué es lo que a mí me preocupa? A mí me preocupa mucho esta pelea y esta disociación de la creencia con la ciencia. Al contrario, tenemos que hacer esfuerzos por lograr que esto sea compatible, que esto sea un complemento, tanto de un lado como del otro. Y de esa manera vamos a poder acercarnos a Dios también por la ciencia. Muchos dicen que no, que a través de la ciencia no se puede acercar. No creo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que también la ciencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Y por eso Dios nos dio la inteligencia. Dios nos dio poca memoria. Esto me lo dijo una vez un pastor. Dios al hombre le dio poca memoria, pero le dio mucha inteligencia. Entonces hizo el lápiz y el papel. En un tiempo no existía el lápiz y el papel, existía la arcilla y la caña. Y por eso comenzó la historia a partir de la escritura cuneiforme, en lo que eran poblaciones como los sumeros y los acadios, que eran extremadamente inteligentes, y a partir de ellos apareció la escritura. Entonces, queridos oyentes y hasta hermanos, le podría llamar, tratemos de hacer un esfuerzo para que converjan estas dos cosas, ¿no? El hecho de la ciencia y la creencia, para que nos acerquen a Dios. Empecemos a ver en estas simples palabras que dice la bendición: fructificad y multiplicad y henchid las aguas y los mares. Y después dice: y las aves se multiplican en la tierra. Y por eso hay muchas de las aves, como nosotros conocemos las gallináceas, que ni vuelan ya. Y si tenemos las gallináceas que ni vuelan, ¿por qué no pensar que hay otros seres que directamente pueden andar caminando? Aunque acá habla de reptiles. Nosotros sabemos que reptar justamente es moverse a través de su vientre por el suelo. Tenemos el caso de la víbora. Pero con respecto a la evolución encontramos muchas cosas que tienen que ver con esto. Nuestras uñas son un ejemplo de evolución. Uno dice, sí, me sirven para rascarme. Pero en realidad las uñas, en una época, si nosotros vemos al gato no le sirven para rascarse, al gato le sirven para defensa, para la caza. A un ave le sirve para la caza también, un ave rapaz le sirve para la caza, como puede ser un halcón. La muela de juicio es también un organismo vestigial, que se le conoce con ese nombre. Es decir, en un tiempo, la humanidad sirvió hace millones de años. Esto lo vamos a ver en el siguiente programa. Disculpen mi vehemencia, pero bien. Vamos a cerrar esta idea aquí, a que justamente hay rasgos coincidentes y en los que nos tenemos que apoyar y construir. Es como que yo tiro la primera piedra, hay otros que han tirado también esta primera piedra, pero vamos a tratar de hacer ese esfuerzo. No seamos cerrados en la ciencia o cerrados en la creencia. No tiene sentido. Abrámonos. Vamos a escuchar unos temas folclóricos y después cerraremos el programa. A ratos tapa el celeste una nube medio loca, una nube medio loca, otra vez se va a alargar, y el agua caída no es poca, y el agua caída no es poca, la tierra a veces fangal, otra vez es como roca. Otra vez es como roca.

tratar con teléfono también si quieren, 02225 422 303 422 303, ya que vienen las vacaciones, aprovechen. Esteban Cumbia en la clase K, eventos, 15 años, casamientos. Vicente Casares, 571. Alejandro Cor, 011-1566-80-1491. Zapatero Isaac, con postura de casado en general. José Hernández, 313, Alejandro Cor. Santa Petrona, comedor. Vicente Casares, 571. En Alejandro Cor, 02225-422-629. 011-1531-86-1710. Y ahora les voy a decir los horarios del comedor. De miércoles, los miércoles de 17 a 20 y los viernes también de 17 a 20. Los sábados de 10 a 13 y de 17 a 19 hay una copa de leche. Los domingos también están funcionando de 10 a 13. Si estás con necesidad de tener un trabajo, bien. Si no querés tener horarios fijos y con posibilidad de progresar, sin inversión de dinero, la posibilidad que tenés es con Cosméticos Monique Arnold. Es una marca reconocida hace 20 años en todo el país, con solo el 50% por venta, que es algo increíble. También clases y tratamientos de belleza gratuitos. Aprovechá y vení a la calle Uruguay, esquina Suipacha, Casa Ferrocarril, o comunicate al celular 011-1568-567310 y habla con Verónica. FM Reventar, por impacto, 105.7, más la vianda firme para los perfectos. Para los que por costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de bien y mal. Bien, nos estamos despidiendo. Ante todo, un agradecimiento muy especial para aquellos que hacen posible este espacio. Principalmente los que aceptaron el proyecto, la Escuela Media 2, con su director a la cabeza, Mario Chaval, a los que trabajan conmigo aquí, Leo en los controles y Ana con la publicidad, a todos los auspiciantes, que les agradezco que hayan creído en nosotros. Quería aclararles que si alguno más quiere formar parte dentro de los auspiciantes, lo puede hacer. Tienen la posibilidad también de estar en internet por un muy bajo costo, porque acá la idea no es ganar dinero, sino la idea es que ustedes puedan dar la posibilidad de que este sentimiento, pensamiento pueda llegar a difundirse, el hecho de hacer el comunismo con la ciencia. Lo que les voy a decir es, para el próximo tema, y les repito, para el próximo lunes, vamos a ver el tema hombre, en Génesis de 1 del 24 al 31, y los vamos a comparar con las eras geológicas como para hacer un cierre, va a ser como, al ver todas las eras geológicas, vamos a hacer referencia seguramente a todos los programas anteriores y a cómo en la última era es que aparece el hombre, y eso es coincidente, y bueno, un montón de ese tipo de cosas. Probablemente ese programa quizás no se dé, pero el motivo va a ser seguramente porque tengamos un invitado, que va a ser el diácono de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que se comprometió en estar con nosotros. Si no va a ser el 29, será el 5 del 1 que va a estar entre nosotros, que para mí es de una profunda alegría, como fue también con la Iglesia Pentecostal. Ahora, yo lo que quería dejar era un resumencito hecho por Enrique Rocha de lo que estuvimos escuchando en todos estos programas hasta el día de hoy. El origen de todo. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Sin embargo, En la tierra no había forma ni vida. Una gran oscuridad cubría el mar y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Entonces Dios dijo: que haya luz. Y hubo luz en la tierra. Viendo que la luz era buena, Dios la separó de la oscuridad, llamando a la luz día y a la oscuridad noche. Así pasó la noche y ese fue el primer día. Dios dijo también: que se haga un firmamento en medio de las aguas para separarlas en dos partes. Y Dios hizo el firmamento separando las aguas que estaban debajo de él. De ese modo, Dios le dio al firmamento el nombre de cielo. La noche pasó y vino el amanecer. Ese fue el segundo día. Y Dios dijo también: que se junten las aguas debajo del cielo en un solo lugar y aparezca el suelo firme. Al suelo, Dios lo llamó tierra, mientras que para la aglomeración de las aguas le dio el nombre de mar. Él se dio cuenta de que era buena. Dios dijo: que produzca la tierra vegetación, plantas para dar semillas y árboles que den frutas. Y así se hizo. La tierra produjo vegetación, plantas que dan semillas de su especie y árboles que dan fruto. Y Dios vio que era bueno. Pasó la noche y vino el amanecer. Ese fue el tercer día. Dios dijo: que hayan luces en el firmamento separando la noche del día, sirviendo de señal para marcar los días, los años y las estaciones. Esas luces brillarán en el cielo iluminando la tierra. Y así se ha hecho. Dios hizo la luz mayor para gobernar el día y la luz menor para gobernar la noche. E hizo también las estrellas. El Señor Dios fijó esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para gobernar el día y la noche, separando la luz de la oscuridad. Y Dios vio que eso era bueno. Dios dijo: que el mar se llene de seres vivos y que en la tierra puedan haber seres que vuelen. Dios creó los grandes animales del mar y las especies de seres vivos que nadan y vuelan según sus especies. Dios vio que era bueno. Él bendijo todos los seres vivos con estas palabras: sean fecundos y se multipliquen, y llenen las aguas del mar, y en la tierra se multipliquen los seres que vuelan. La noche pasó, vino el amanecer. Ese fue el quinto día. Dios dijo: que la tierra produzca todo tipo de animales, domésticos, salvajes y los que se arrastran por el suelo conforme la especie de cada uno. Y Dios hizo los animales salvajes, domésticos y reptiles, de acuerdo con la especie de cada uno. Él vio que era bueno. Bien. Nos vemos, Dios mediante, o nos escuchamos, mejor dicho, el lunes que viene. Recuerden que probablemente tengamos un invitado. Yo les voy a pedir que difundan este programa, que es de cultura, por sobre todo, y es muy raro que esté en un horario tan particular. No es como el chiste de Le Luthier, que dice: en el horario cultural de las 3 de la mañana. En este caso es de 11 a 1. Les voy a pedir que hagan un gran trabajo de difusión. Acá no hay, no se persigue una ganancia de dinero con este programa, es nada más que una mera satisfacción. Y los que quieran participar, que también les pido, sepan que se hace también honorariamente. Nos estamos escuchando dentro de una semana.